FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Pero prestó. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos, es una tentación. Es una invitación, diría yo, más que una tentación. A arrancar el programa hablando de lo que se impone o nos imponen. Termina siendo una invitación porque no se analizan los ejes centrales de la convocatoria, porque se toma el título rápidamente que es un paro político. Bueno, toda medida es política. Desde allí para adelante, si se adhiere a la tesis de que es un paro político, pues bien, no comprendimos nada en tantos años que llevamos haciendo algo o intentando hacer algo. Y resulta más benévolo hablar en estas condiciones que hacen un encuadre general sobre derechos vulnerados que no son tomados por las burocracias, ni por las dirigencias políticas, ni por los partidos políticos, tampoco por algunos dirigentes sociales. Voy a dar un ejemplo que no lo pensaba dar, porque hace más a lo personal, y que ayer me sorprendía a propósito de la consideración que existe a propósito del paro. La notificación de la escuela de mi hija es que hoy no va a haber clases, debido a que ayer se informó que había tantísimos piquetes en la ciudad de General Rodríguez que impediría el normal desarrollo del ciclo lectivo. A lo cual pude expresarle a una docente que entendía más sincero que dijesen que hoy no tenían intenciones de abrir la escuela, más que colocar al piquete o al paro en una dimensión que éste no tiene. Entonces empecé a preguntarme y a hacer un repaso de cuántos paros hizo la CTA desde que la CTA es la Central de Trabajadores Argentinos. Muchos. Pero para la Argentina y para la comodidad que se ofrece y que la encontrás en cualquier góndola, el paro de hoy es el primer paro. Es el primer paro que se le hace a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Es el primer paro que se produce en la era kirchnerista. Y todas aquellas medidas que no fueron paros como ortodoxamente se conoce, ¿en dónde la ponemos? A esa historia. O la única razón de ser y entender el paro es que se acomodó Micheli con Moyano, pero es más Moyano que tracciona por un poder cedido a lo largo de los años por la dirigencia política. O tenemos escasa memoria respecto a la columna vertebral que significaba el movimiento obrero para Aníbal Fernández y compañía. O perdimos la memoria para saber que los bloqueos que se hicieron a una empresa que no respeta de manera alguna la democracia sindical, salvo lo que se logró la semana pasada, estoy hablando de Clarín, justificaba largamente la demanda de los trabajadores y el bloqueo que se hizo bajo un criterio que era de comprensión por lo dictatorial que en los talleres emergía de la cúpula. De esa posición de camioneros a esta posición de camioneros. Si nos quedamos allí, en lo que fueron y en lo que son, no vamos a salir del pantano. Y vamos a naufragar rápidamente porque no es nuestra agenda. Es la agenda de Cristina Fernández de Kirchner, la de Moyano, la de Sobrero, la de Micheli. No es nuestra agenda. Si nosotros desde este simple programa expresamos con documentación que en la provincia de Buenos Aires hay 6.000 puestos de trabajo menos en planta permanente, ¿quién lo incorporó a la agenda además de ATE? Y hasta ahí. Porque del otro lado la oferta, y lo dijimos aquí, era aumentar la cantidad de empleo temporario, puestos, y entonces la balanza daba un equilibrio a favor del gobierno que saca lo permanente, pone lo temporario, pero da más. Lo de hoy tiene que ver con algo claramente político, porque todo es político, porque hay un impuesto al salario, efectivamente, desde hace tantos años que yo me acuerdo, hay un impuesto al salario, que los Moyano y compañía, los Caló, bueno, los que están hoy acompañando al gobierno, y Moyano antes, que era la columna vertebral del gobierno, negociaban algunos puntos y entonces se subía la base de corte. Vuelvo sobre algo. ¿Viste que no está en agenda que hoy un laburante tiene que presentar una declaración jurada? Y lo tiene que hacer. ¿Y quién lo tomó? ¿Quién lo expuso esto como una forma de control, una más, del gobierno a los trabajadores? Es que no se cree que lo que gana un trabajador es lo que efectivamente obtiene, porque por ahí la mujer gana un sueldo, entonces son millonarios que obtienen por mes algo así como 8.500 pesos y tienen que pagar. De esto también hablamos en el programa de lo que significa la presión tributaria, y como no hay una reforma tributaria, la presión va a caer sobre aquellos sectores que son los que siempre pagan, porque en número, en cantidad, hacen al motor y al desarrollo o a la destrucción de un país. Es la cantidad. Quiero decirles para quienes están escuchando el programa que son pocas las personas o empleados que fueron a laburar a la municipalidad. Y se lo consulté a Tati Crespo, que es uno de los dirigentes del sindicato municipal, ¿quién tiene más afiliados? Y el sindicato. Sin embargo, hoy lo que pude averiguar temprano es que se notan los faltantes. Aún no adhiriendo, adhieren. No sé si se comprende el conjunto de normas que hacen a las reivindicaciones, que provocan el paro, y que están en todo su derecho los trabajadores de convocar un paro, o no dice esto la Constitución. No es parte de la rica historia del peronismo, el derecho a huelga. Bueno, hoy es una huelga. Y entonces, desde los gorilas que piensan y expresan, porque vivimos en libertad, entonces pueden expresar a los macartistas que señalan, entonces desde allí tampoco no se puede salir, porque esa no es nuestra agenda, por lo menos este programa. La agenda la pensamos en cuestiones más cercanas, más de territorio, que no se van a resolver en un acuerdo de cúpula burocrática con el sector empresarial ni con el gobierno, que no es nacional ni popular. Las cuestiones que nos interesan a nosotros tienen que ver con lo que ayer decía una compañera desde Bon Giovanni, que el poder en la representación máxima de Hues fue al lugar y les dijo: organícense cuando están organizados. Lo que nos interesa es escuchar a esos compañeros que en Cuartel Quinto, la semana pasada, trataron de construir un servicio alternativo, porque el territorio es gobernado por tres remiseras que deben tener vínculos con la CANA. y con el poder político local. Entonces ellos deciden en qué horario puede andar un colectivo que lleva a los chicos a la escuela, a 40 cuadras, porque de Los Hornos, que es el depósito de familias que construyó el gobierno, eso no está en agenda. Eso, para las fuerzas progresistas, Los Hornos es algo así como 1,000 o 2,000 soluciones habitacionales. Mientras el reclamo será, como ocurre en cualquier paro, que deberían trabajar más y hacer la gran apuesta asiática, en lugar de parar, trabajar más y producir más y demostrar con eso que lo que se pretende es defender el trabajo, algo que para los capitalistas es nada. Agradecerán porque si eso se hiciera no hay horas extras. Es una decisión de los trabajadores. La agenda nuestra, por lo menos, la que intentamos proponerles a ustedes, es visualizar que el hospital ahora tiene rejas y tiene muros bastante altos. Y si querés vos acompañar a alguna persona, hay alguien de seguridad que te frene y te dice, si vos no sos familiar no entrás, y aún siendo familiar no entrás a la guardia. Que para ingresar a una prestación de un servicio de emergencia o urgencia, hay alguien de seguridad que aprieta un botón y se abre, si él quiere, un portón automático. Lo que a nosotros nos interesa señalar es que la pobreza está gerenciada. Y en ese gerenciamiento ingresan partidos, gremios, organizaciones, sindicatos, que lo aceptan porque es lo que se puede hacer en esta etapa de reformismo, y no es que estamos pretendiendo nosotros hacer nada que esté fuera de lo que más o menos se calcula, tan solo expresar aquello que no queremos consumir. Y no por ello dejamos de lado lo que es el derecho de los trabajadores porque nos consideramos trabajadores. Nos interesa saber si el remediar llega bien a las salas, o es el botiquín que se incorpora como política de Estado y que no responde a las cuestiones superiores, por encima de las elementales. Nos preocupa que la larga lista de asesinados en la Argentina desde la recuperación de la democracia esta parte, en manos del aparato represivo, siga aumentando. Nos interpela. Claro que el paro, como decía al comienzo, es una invitación y seduce. Como la burocracia, la peor burocracia sindical, se vuelve un aliado estratégico para aquellos que decían que era la peor burocracia sindical. Y entonces Obrero puede caminar y fotografiarse con Moyano, y Micheli con Moyano, y Moyano con Micheli. ¿A vos te parece que eso podría ser sustancial en función de lo que vivimos a diario? Si eso lo determina. O más bien quedarse con este dato, y con esto busco un cierre, el primero de la mañana, más nuestro. Y que lo pongo como ejemplo para notar que cuando existe un acuerdo empresarial, político y sindical, no solamente nadie lo discute, sino que nadie lo toma, sino lo rechaza. Es algo así como que la hegemonía otorga a los tibios la posibilidad de involucrarse sin meterse. Porque como todos van a hablar de esto, todos pueden hablar sin decir nada, sin proponer nada, sin desafiar nada, aunque sea desde un micrófono. Y en los medios hoy hegemónicos habrá por doquier, así que una recomendación, no consuman algo que ya está guionado. Si decimos que lo temporario supera a lo permanente, si decimos que los planes sociales están para quedarse y que no son sociales, y no son sociales, sino son gerenciales. Si decimos que el modelo y el sistema se nutren de aquello que nos pertenece, en tanto son bienes comunes. Y el saqueo es indiscriminado, entonces nadie quiere quedarse en evaluar que el neocolonialismo nos está provocando heridas que no van a cerrar. Si estamos diciendo esto desde arriba, lo que podemos observar y quedarnos aquí, es que hay algo que ocurrió en estos años y que Moyano, Caló y muchos dirigentes, Barrio Nuevo, por cierto, no lo menciono porque hay que mencionar a Barrio Nuevo, hay que decir que Barrio Nuevo es un gerente. ¿Qué sindicalista no lo es? ¿Qué gremialista no lo es? Algunos, no tengo interés de señalarlos, porque lo que se ha provocado en la Argentina, aún después del 2001, con todo lo que ha significado para nuestra historia como pueblo, todo eso que significó lucha, resistencia y rebelión se negoció tras la muerte o los asesinatos de Costequi Santillán. Inició una etapa de negociación, de absorción del conflicto. Y la desocupación es clave para el capitalismo y para lo estructural que nosotros señalamos. Sin ella no podría funcionar. Y para que funcione tiene que tener un dique de contención, que no solamente es un plan, sino las organizaciones que entienden que esos parches son políticas y replican y adhieren. Voy a dar el único ejemplo en la mañana de hoy de cómo lo político, lo empresarial y lo sindical se vinculan. Siempre lo cuento. En 2002 el Trébol arrancó con 6 millones de pesos. Yo he desafiado públicamente a Martinelli, no para que me responda, pero entendiendo el desarrollo y el negocio descomunal e impune, es que el Trébol, el año pasado, WES presupuestó 72 millones, sabiendo que en el devengado lo que le íbamos a pagar nosotros, no WES, era 79. ¿Sabes cuánto está presupuestado que le paguemos al Trébol o a la empresa que venga en el 2013? 95 millones, le erré por 5, pero todavía tengo que ver el devengado. Lo que quiero decir es que aquí no hay una manifestación ni social, ni gremial, ni sindical, ni dirigencial, ni política, ni empresarial, ante un robo tan escandaloso. Las partes se pusieron de acuerdo y negocian. ¿Ves que cuando ellos quieren, pueden? Y cuando no están de acuerdo, nos invitan a nosotros a que hablemos. De eso se trata, por lo menos, la primera reflexión de la mañana aquí en Recorte Informativo. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó.

se torna un conocido ensayista con larga penetración en los medios académicos y políticos de izquierda en Brasil. Pero supera Brasil, y digo yo que es uno de los intelectuales con mayor influencia hoy en América Latina, ¿sí? Desde la adolescencia dividió su participación en el Partido Comunista Brasileño con estudios en ciencias humanas, literatura y filosofía. Perteneció a una generación de jóvenes empeñados en la divulgación del pensamiento de Lukács en Brasil, procurando de esta forma retirar al marxismo de la escolástica estalinista, que tiene tanta presencia hoy. La escolástica estalinista. Muy bien, estuvo Cintia Medina escuchándolo a Neto la semana pasada, y tenemos para compartir con ustedes algo que nos sirve en días como los de hoy, para mañana. Sí, el desempleo y el sistema es así. El desempleo es estructural porque si antes para fabricar un auto, vale el ejemplo y vamos a insistir con el ejemplo, si antes para fabricar un auto necesitábamos 100 operarios, y porque hoy la tecnología ofrece a quien ostenta el capital tener 20 operarios y una máquina que reemplace a 80, la pregunta es, ¿a dónde fueron a parar los 80? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿imaginan ustedes que en el desarrollo tecnológico del capitalismo puede el sistema incorporar a los 80 que quedaron afuera? ¿O ya están afuera? Bueno, Neto, para compartir, escuchemos. Porque este inmenso progreso, que es la economía de trabajo vivo, en esta sociedad se traduce por un desempleo masivo, que en una sociedad racionalmente planificada, la reducción del tiempo de trabajo vivo significaría que los hombres y las mujeres podrían estudiar más, podrían dedicarse a otras actividades que no el trabajo, podrían amar más, podrían soñar más. En este orden social, esto que es progresista crea este insuperable problema en este orden social, que es el desempleo masivo. Entonces, estos cambios en la producción afectan la cuestión social sobre la cual nosotros operamos. Pero hubo mudanzas en el ámbito de la sociedad de estricto senso. La revolución de los costumbres. Ustedes son de una generación del videoclip. El videoclip que dura una semana, ¿no? Tú ves aquel una semana así. Mira cómo es. Mudó la sociedad, compañeros. Y por lo tanto, mudó el sentido social del trabajo social. La cuestión social hoy es otra. La base de estas mudanzas está en la organización económica del mundo capitalista. Bueno, yo lo estoy escuchando ahora por segunda vez, pero con mayor tranquilidad, este trabajo que hizo Cintia Medina. Cuando Neto dice mutó, la sociedad mutó y por lo tanto el trabajo social o cualquier trabajo debe comprender que hubo una mutación. Por lo menos a mí me interpela para saber si estamos buscando las herramientas que nos permitan comprender esa mutación a la que hace referencia Neto, y a la que a lo largo del año muchas entrevistas que hicimos, muchos compañeros y compañeras lo vienen señalando, pero sin las herramientas, no tenemos las herramientas para entender en qué mutó. O tal vez hay líneas generales de la mutación, pero no tenemos la estructura ni empírica ni práctica para acometer algo distinto a lo que venimos haciendo respecto a esa mutación. Lo que queda claro, y te lo adelanto porque en la segunda hora vamos a compartir una nota que hicimos acá en Moreno con una compañera hondureña que participó del Cabildo del Juego y la Cultura en Satélite. Reveladora la nota en tanto lo que no sabemos de Honduras, ¿sí? Lo que desconocemos, y justo se da la experiencia aquí y pudimos charlar con ella. que ya se agotó aquella instancia propuesta inclusive por los medios de civilización o barbarie. Es barbarie. El capitalismo ya no puede ofrecer nada de civilización. Y cuando vinculo la nota con la compañera de Honduras, es que ella hace una descripción de lo que sucede en ese país que no es diferente al nuestro en tanto sistemas de aplicación del capitalismo, expansión sojera y modelo extractivista. Y represión. Es barbarie, Neto, lo seguimos escuchando. La llegada de españoles, portugueses primero y después otras nacionalidades, al que hoy son las Américas, el llamado descubrimiento de las Américas, desde el punto de vista de la historia universal, fue un enorme avance, fue un enorme progreso, pero el costo de eso, mayores informaciones con aztecas, mayas, incas. Se realiza un progreso, se realiza un avance mediante medios bárbaros. O sea, la historia del capitalismo es una articulación entre civilización y barbarie. Si yo estuviera en un ambiente pequeño, y ustedes seguramente ya tienen esa experiencia en la universidad, yo diría que la dinámica del capitalismo, su historia, su desarrollo, es una dialéctica de civilización y barbarie. Yo haría el mayor suceso, porque todos ustedes adoran la palabra dialéctica. ¿No es? Ustedes no saben exactamente lo que es. El profesor no explica. Y todos se dan por contentos, por satisfechos. Por eso, yo estoy a decir, es una articulación de civilización y barbarie. Pero cuando yo contemplo estos últimos 40 años, yo soy llevado a conclusión de que las dimensiones civilizatorias, o si usted quiere, la misión civilizatoria del capitalismo se agotó, está exhaurida. Lo que estoy afirmando acá es que en los últimos 40 años, 30, 40 años, se creó una situación tal que el orden capitalista no es capaz de ofrecer ninguna solución civilizatoria a ninguno de los problemas que ella crea hoy. Es eso que estoy afirmando. Estoy afirmando que si la historia del capitalismo ha sido una articulación entre civilización y barbarie, y cuando hablo en barbarie, no estoy pensando apenas en el genocidio de nuestros pueblos originarios. Esto es apenas un ejemplo. El otro ejemplo es el tráfico negreiro que ha traído los esclavos para el nuevo mundo y que duró 3 siglos. Casi siempre nosotros nos olvidamos de eso. Salía una caravela de donde es hoy Luanda, en la costa occidental de África, con 200 negros, llegaban al Río de Janeiro 40 negros, 160 morían. Usted tiene una idea de lo que es eso por 3 siglos. Esto es la barbarie, pero al mismo tiempo el capitalismo desarrollaba fuerzas productivas. Estoy sustentando que en los últimos 30, 40 años, esta capacidad civilizatoria del capital se agotó. Y no estoy hablando de manera irresponsable. ¿Cómo el capital, cómo este mundo, trata hoy la cuestión social? Podríamos tomar esto que dice Neto. Si el capitalismo agotó su instancia de civilización acá, ¿cómo lo considerás vos acá, en Satélite, en Bon Giovanni, en Los Hornos, en Casasco. ¿Qué ves de civilizatorio del sistema? ¿Qué te ofrece? Y si no hay un ofrecimiento civilizatorio, ¿qué se impone entonces? Y tomemos esto que dice Neto, que lo elegimos y lo ponemos hoy en el marco que te decía en el comienzo del programa, para pensar cómo se encuadra todo aquello que va a recorrer las ediciones de diarios, radios y televisión. ¿A dónde lo ponemos al paro? ¿Sobre qué puja? O mejor es de preguntarnos en este momento si aquella dialéctica, civilización o barbarie, ya el capitalismo consumió su posibilidad de civilización y queda la barbarie. Entonces, queda preguntarnos, ¿qué tiene el capitalismo acá en Moreno, acá? ¿Cómo resuelve el capitalismo la barbarie? ¿Qué hace? Y Neto lo explica. ¿Cómo el capital, cómo este mundo, trata hoy la cuestión social? Hoy, años 90, 2000, 2010. Yo no sé si hay acá algún trabajador social que está inserido en los servicios prisionales. Seguramente a este nosotros diremos, tú tienes que estudiar las penitenciarias, los sentenciados, los métodos. Yo que trabajo en la salud, yo que trabajo en un plan de desarrollo comunitario, esto no es problema mío. Nosotros observamos desde los años 70, en los últimos 30, 40 años, un movimiento generalizado, ojo, generalizado, de crecimiento de los universos penitenciarios. La tasa de sentenciados, y estoy hablando sencillamente de aquellos que van a juicio, son condenados, no estoy hablando de aquellos que están pudriéndose en una serie de instituciones penales sin cualquier intervención judicial, no es eso, estoy hablando de los apenados, aquellos que son encarcelados en los últimos 40 años. Esa tasa creció significativamente en todas las latitudes, todas. Los datos de las organizaciones internacionales, todos convergen. Hay diferencias cuanto al nivel del crecimiento, pero no hay diferencias en la constatación de que crece lo que un estudioso ha llamado Louis Vacan, es a él que estoy a referirme, crece el estado penal. En cuanto se atrofia y se reduce el estado de bienestar social, lo que se tiene es el estado penal, incluso con la privatización de los servicios carcelarios. Puede que se tome, y con un ejercicio muy simple, lo de Neto respecto al avance del estado penal que existe en la Argentina respecto a otros países. Lo digo porque esa es una tentación, decir que no estamos peor, por lo tanto estamos mejor que en otros países. Y no es lo que está diciendo Neto ni lo que pretendemos nosotros con nuestra incomprensión decirles a ustedes. Estamos sosteniendo a lo largo de estos años y en el último año con más insistencia que lo que hay, no lo que se avecina, lo que hay es un estado penal. Lo que hay es un estado represivo. Se votó una ley antiterrorista aquí. Lo que hay, inclusive por una experiencia vivida, lo último que dice Neto, hasta penales privatizados, claro, porque se puede ofrecer, tenés esta alternativa. Si te animás, accedes a esos beneficios ya en la penalidad y en el encierro. Y nos queda un audio más, que lo escuchamos y hacemos un cierre, de Neto, que estuvo en la Universidad Nacional de Luján la semana pasada y ha dejado muchísimo material que lo vamos a compartir a lo largo de toda la semana. Este, para hoy, era el que queríamos poner al aire. Entonces, por una parte, nosotros tenemos que represión generalizada. Crece el número, crece absurdamente el número de gente que va para cadeia, para la cárcel. Y de otro lado, crece la represión en la calle. Pero este fenómeno, que es propio de un periodo de crisis económica, de reducción del crecimiento económico, de crisis cíclica o sistémica, no quiero discutir acá, pero también un fenómeno coetáneo, a reducción del estado de bienestar, o si usted quiere, de las medidas de seguridad social, hay de hecho una reducción de derechos sociales. Al mismo tiempo surgen los programas asistenciales. Yo no estoy hablando asistencialistas, estoy hablando asistenciales generales en todo el mundo. Quien piensa que Bolsa Familia es una invención de Lula, solo puede ser profundamente ignorante. Este tipo de acción asistencial es recomendado por la segunda edición del Consenso de Washington. Y es por eso que existen estos programas en toda la América Latina. Hay gentes que ven en eso la generosidad de nuestros gobernantes. ¿Qué se puede hacer con la ignorancia, no? Las personas ignoran. Ignoran que estas son políticas utilizadas hoy mundialmente. Cambien los nombres. Cambien los formatos institucionales. Pero es necesario controlar las clases perigosas, no solamente por la coerción policial, no solamente por el Estado penal, pero garantiéndoles la sobrevivencia, la supervivencia fisiológica. Porque estos programas no son destinados, a pesar de su retórica, no son destinados a suprimir la pobreza. Ellos tienden a amenizar, a reducir la indigencia, la miseria absoluta. Y antes que ustedes también me crucifiquen, yo no soy contra ellos, no. Si es posible dar de comer, si es posible, aunque miserablemente, garantizar la sobrevivencia fisiológica de las poblaciones, ¡qué bueno! Pero hay que discutir cuánto cuesta. Bueno, algunas consideraciones que nosotros pudimos hacer, insisto, a lo largo de este año. Nosotros no tenemos que decir desde este programa, estamos de acuerdo con que la gente coma, con que un niño se alimente, que una madre pueda consumir lo necesario para llevar adelante su embarazo, que los pibes vayan a la escuela, eso no está en discusión. En el cierre, me lo decía mi compañero, en el cierre, en el cuánto cuesta. Y si se establece una comparación del costo de un programa social respecto al costo de lo que es un servicio bancario o lo que financieramente no se grava o no se tributa o lo que se paga. Esto es lo que se aniquiló de la discusión desde el año 2003 hasta el momento. No se puede estar en desacuerdo con que, aunque sea fisiológicamente, se cubra esa necesidad de una persona. No está en discusión. Sí está en discusión comprender que es parte de la barbarie, ya no de la civilización, de la barbarie, y hay que quedarnos ahí, y hay que involucrarnos en eso, incorporarnos en ese contexto, que es el contexto nuestro de todos los días, para llegar a ver el estado punitivo, y si no es lo punitivo, es lo asistencial, que no saca a esa persona de la pobreza, puede sacarla de la indigencia, pero no de la pobreza, y no estoy hablando de las líneas esquematizantes ni estadísticas, estoy hablando de la realidad.

Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Leo rápidamente, dice, resultado de elecciones primarias 2012 en Honduras. El Tribunal Supremo Electoral da una ventaja del 45,69% a Mauricio Villeda, precandidato presidencial del opositor Partido Liberal, luego de escrutar de forma preliminar el 65% de las actas de la elección presidencial sobre su contrincante Juan Orlando Hernández, del Oficialista Nacional, quien obtenía el 37,24% de los sufragios en las elecciones primarias celebradas el domingo en Honduras. Sigo leyendo. Asimismo, dice la candidata única del izquierdista Partido Liberal y Refundación Libre, Xiomara Castro, obtuvo 274.742 votos, el 47,41% de 3.600 actas procesadas. Vos te preguntarás por qué. ¿Por qué leemos estos datos? Primero, para ubicarnos que en Honduras había un presidente que se llamaba Zelaya. Hasta que apareció un tipo de apellido Lobo y que en un golpe, porque el golpe es golpe, lo sacó del poder. Y entonces la comunidad internacional se movilizó y condenó. Y no pasó hace mucho, serán 2 años. E intervino Ecuador, no tanto Venezuela, porque el único país que no acordó legitimar el golpe para que después ingresara Zelaya, pero ya estaba consolidado el golpe, y se consolida ahora con estas elecciones primarias, con estos resultados que te leo. El único país fue Ecuador, Correa. El resto entendió que como se trataba de Honduras, y para lo geoestratégico no aporta demasiado, no era imprescindible involucrarse de lleno en una contienda de esa magnitud. Diferente lo de Paraguay, ¿te acordás? Con lo de Lugo. El sábado, acá en Moreno, estuvo una compañera que integra la resistencia hondureña. Y hablé con ella en el lapso de 30 minutos de temas que hacen a las cuestiones de Honduras y a las nuestras. Sobre todo porque participó activamente de lo que fue el Cabildo de Juego y Cultura desarrollado en un barrio de Moreno, que es en Satélite. En un contexto que a mi criterio no fue interpelado, es el contexto de lo que charlábamos recién, al aire con ustedes, tomándolo de neto, que es lo punitivo, lo represivo y lo asistencial. Eso es Satélite. Y la mayoría de los barrios de Moreno. Esa es la composición, ese es el contexto, y hay que animarse a interpelar el contexto en cualquier actividad, aun cuando la propuesta sea de juego, alegría y felicidad. Sí hubo, y tengo que ser justo, un taller respecto al pequeño manual del detenido, y lo dio Correpi, y hubo talleres respecto a miradas latinoamericanas, y hubo talleres respecto a la violación de derechos en niños, niñas y adolescentes, aun cuando el foro pretende sostener el avance de la ley. La vamos a escuchar a la compañera de Honduras, que charló con Recorte Informativo, a propósito del golpe. No hay golpes democráticos ni dictatoriales, son golpes. Y en Honduras se vive así. No hay golpes democráticos, es un contrasentido. No hay golpes suaves ni golpes inteligentes, solo hay golpes. En Honduras desde el 2009 persiste el golpe de Estado, que lo que ha hecho es, bueno, con las elecciones que se convocaron ese mismo año, han legitimado un régimen a favor y en beneficio de las transnacionales, del capitalismo, de las lógicas de dominación imperialista, patriarcal, racista. Todo ha sido desafortunadamente acompañado por los gobiernos que se llaman progresistas, ¿verdad?, de América Latina, a excepción de Ecuador, que no ha reconocido ese régimen. El resto no solamente hizo posible la negociación para la entrada de Zelaya, que no hubiera sido probablemente tan mala idea, sino es que entre las condiciones que se establecieron para el ingreso de Zelaya, una de ellas era precisamente que se detuviera la represión en el país y de que se posibilitara pues que las demandas del pueblo, que eran muy potentes y que siguen siendo muy potentes, estuvieran expresadas. Nada de eso está pasando, todo lo contrario, la represión se ha incrementado. Y con esa legitimidad del régimen, es más difícil para nosotros y para nosotras desde la resistencia hacer denuncia internacional, tener foros internacionales donde decir lo que está pasando. En Honduras cada semana asesinan gente que pertenecemos a los movimientos sociales y a la resistencia en cualquier lugar del país. Hay encarcelamiento, hay exilio, o sea, hay una situación de dictadura, pues de dictadura legitimada precisamente por esos mecanismos desafortunados, desgraciados y muy muy efectivos de parte de los norteamericanos y de parte de la derecha latinoamericana que logró también, por ejemplo, lo de Paraguay, ¿no? Entonces yo creo que la amenaza de los golpes de Estado es mucho más poderosa de lo que se piensa. Es un programa internacional que estamos haciendo hoy. Pero Neto estuvo en Luján y Melisa Cardosa en Moreno. Sí, y ambos pudieron tener alguna referencia del territorio. De hecho, Melisa, quien estamos escuchando, que es integrante del Frente de Resistencia en Honduras, cuando tomó la palabra en el plenario del sábado, dijo: vengo acá a contarles qué sucede en mi país. Vengo a contarles que el aparato represivo nos mata. Vengo a decirles que la propuesta en Honduras con estas elecciones es vender, regalar y habilitar el saqueo de los recursos naturales de ese país, que son bienes comunes. De allí el modelo, las leyes, el progresismo, el reformismo. Vinculamos esto con lo que decía recién Neto y que nosotros ya lo tomamos, la barbarie. Y para la barbarie el Estado punitivo y represivo. Y además el Estado asistencial. ¿Y cuánto pagamos por la asistencia? Si no es una lógica que se impone desde arriba para que los gobiernos la ejecuten como lo hicieron siempre en la década de los 90, no te olvides. Se llamaban planes trabajar. Hoy Argentina trabaja. Los nombres no difieren, lo dieron vuelta nada más, el resultado es el mismo. Melisa habla de esto, del modelo, las leyes, el reformismo y sus consecuencias. Todo el aparato estatal es terrorismo de Estado, es el uso de la policía, del ejército y de todos los mecanismos del Estado, por ejemplo lo jurídico. En Honduras se han generado en los últimos 2 años una gran cantidad de leyes que criminalizan todo tipo de movilización del pueblo. Tenemos una ley antiterrorista que es espantosa, ¿no? Acá también tenemos una. Acá, y creo que son bastante parecidas porque se parecen mucho en ese sentido todas las leyes antiterroristas. Hay una ley de escuchas que se llama, que hace posible la intervención de los teléfonos, de los medios de virtuales de comunicación, que hace posible la investigación policíaca con fines antiterroristas en el país. Hay leyes que han posibilitado la entrega del territorio, el país está entregado a las transnacionales, se concesionaron 40 ríos, que para un país tan pequeño como el nuestro son casi todos los ríos, un 30% del territorio está concesionado para minería. Es decir, el golpe tiene una lógica económica, que es la lógica del capitalismo, y tiene una lógica judicial, que es la lógica de legitimar que eso suceda. Entonces, las elecciones en ese sentido es un mecanismo también del sistema. Finalmente las elecciones son parte de procesos que tienen más que ver con la derecha, ¿no? Aunque, bueno, sabemos que en el caso de otros países como este, a través de ese mecanismo se ha llegado a cierto acceso al poder, a ciertos poderes que habría que ver cómo funcionan estando ahí. Pero en el caso de Honduras las elecciones legitiman el golpe de Estado. Ahorita hay una fracción del frente, hay una parte del frente que está en la participación política electoral, pero con toda la institucionalidad golpista intocada. Toda la gente, todos los responsables directos del golpe, militares, civiles, empresarios, iglesia, toda la gente que participó, que alentó y que financió el golpe de Estado está intocada, sigue estando en el poder y sigue estando en el manejo de todos los mecanismos de la institucionalidad del Estado. Y lo tomamos como eje. Vos sabés que hoy, en esta jornada que tiene un solo tema y que nosotros no estamos hablando del mismo, pero lo estamos haciendo desde otro lugar. Por cierto, los medios masivos de comunicación, creo que todos, hoy, todos, sin excepción, van tomando como plataforma económica y financiera los auspicios publicitarios de dos empresas. Una es la Barrick, la otra es Monsanto. Si vos sos militante o si tenés el ejercicio o solamente escuchás radio, vas a encontrar que sistemáticamente aparece minería, la Barrick. En televisión ahora se observa con mayor claridad, hoy con mayor vehemencia. Y en radio ni que hablar, con Randau y Monsanto y la ley de semillas, que es la preparatoria a esa ley que nosotros venimos denunciando, que apunta a lo que decía Neto y lo que está diciendo la compañera de Honduras. ¿Y en dónde radica todo esto? En que un tipo como Peter Munk, que es el fundador y presidente de la corporación minera Barrick Gold, dijo, y lo leo textual: hay grupos que ejercen presión y creen que al detener el desarrollo sirven a una causa superior y sublime. Las ONG y la gente que protesta contra nosotros en Pascualama y difunden información e informes públicos llenos de falsedades, no juegan con las mismas reglas que nosotros. Nosotros somos responsables, somos transparentes. Y lo más importante, nosotros proveemos medios para mitigar la pobreza, para aliviar el ciclo de la pobreza en que se encuentran decenas de miles de personas. El buen Dios no puso depósitos de oro en medio de Manhattan o París. Por alguna razón única y misteriosa, Dios eligió poner el oro en áreas como la selva de Tanzania o la cima de los Andes, en comunidades remotas donde las oportunidades para escapar a la pobreza son nulas. Barrick y otras compañías llegan y generan decenas de miles de empleos. Eso implica miles de oportunidades para gente que no las tendría de otro modo. Yo digo que esta es una pieza extraordinaria para entender lo que muchos, aún sabiendo, no lo quieren decir. Y si lo dicen, no hay problema, porque la Barrick se caga en lo que podemos decir nosotros aquí. El problema es que no lo estoy diciendo para la Barrick, lo estoy diciendo para nosotros mismos. Que no podemos comprar ya ni huelgas ni paros si es que no se ataca la barbarie. Esto es lo que estamos trayendo hoy aquí en Recorte Informativo. Melissa Cardosa, que es de Honduras, acaba de comentar, y lo escuchaste, que se concesionaron como 40 ríos. Y el extractivismo es la única opción que tiene un tipo como Mauricio Villeda o Juan Orlando Hernández, los partidos del sistema en Honduras, que son los victoriosos, ya no de la elección primaria, sino de aquel golpe pergeñado contra Zelaya y que fue legitimado por todas las estructuras democráticas de la región. Espero que se comprenda el extractivismo. Aquí vamos. Pues nosotros desde la resistencia, digamos, bueno, los grupos más que hemos venido pensando el país desde otros lados, estamos por supuesto en contra del modelo extractivista en toda América Latina y luchamos cotidianamente contra eso. Las comunidades indígenas se enfrentan con las represas, con la minería, cotidianamente. Es muy sorpresivo que gobiernos que se asumen de transformación sigan en esa lógica, porque entonces no están tocando profundamente las causas de la opresión y de la miseria, y por lo tanto las políticas que hagan, si bien si comparas con Honduras, todo está bien, porque vivimos una represión y una miseria tan grande, pero siguen siendo políticas que terminan siendo, no sé, de beneficencia, de compensación, pero no de tocar estructuralmente los poderes, ¿no? Mira, yo te voy a decir, es muy lamentable, en Honduras, por ejemplo, la resistencia es tan poderosa que ha logrado dar mucha esperanza a la gente, ¿no? Porque una resistencia como la que vivimos ahora es histórica en el país, no había habido una cosa así. Que todo un pueblo, que una buena parte del pueblo, no todo el pueblo, también hay pueblo que está al lado de la derecha y que es muy conservador, está muy insurrecto, ¿no? Está muy levantado. Los niños y las niñas participan de eso, van a las marchas, van a los conciertos, participan de la movilización. Hemos tenido jóvenes asesinados. El primer asesinato contra un activista fue contra un muchacho de 17 años, y se hizo ver Murillo. Están ahí, en esa lucha con nosotros. Y bueno, el país está colapsado, o sea, todas las políticas de salud, de infancia, que tengan que ver con las mujeres, están completamente colapsadas, porque definitivamente el sistema capitalista, el sistema patriarcal es mortal, es violento, es mortal, es agresivo, y no le interesa a la gente, no le interesa al pueblo. Entonces nosotros tenemos que tener claro, no perdernos en eso, ¿verdad? Que todo lo que venga de ahí va a ir en contra de nuestros intereses por una vida digna. Entonces lo que nosotros estamos haciendo como resistencia es, por ejemplo, con los y las jóvenes, ver particularmente cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades. Pero es muy interesante que esta movilización, que ha sido muy lúdica en muchos sentidos, por ejemplo, en las movilizaciones hay música, hay una especie de murgas allá también, mucho tambor, mucho, ha incorporado a muchos jóvenes que estaban en una situación de mucha desesperación, mucha indolencia, ¿no? Porque frente a eso, ¿qué proyecto tienen de vida? Si nosotros, las personas adultas, hemos perdido perspectiva, y las que somos más politizadas, por ahí no la hemos perdido, pero para los jóvenes no hay un proyecto, no se les ofrece una, ni siquiera pueden fácilmente reconocer un proyecto vital. Y la resistencia ha dado la posibilidad de que se repiensen, creo yo, de que se sientan incluidos en eso y de que se sientan constructores también de vida y de país. Este frente de resistencia ha tenido una participación electoral con el Partido Libertad y Refundación, que llevaba como y que lleva como candidata a Xiomara Castro. De allí que la última consulta a Melisa Cardoza es: ¿qué representa el frente en sí mismo, no con una sigla? ¿Hacia dónde marcha ese frente? ¿Qué herramientas, qué instrumentos, qué decisión se va tomando? Porque nos golpeaba, y mucho, cuando escuchamos la nota y después la editamos a la nota, que Melisa contara que es habitual que el aparato represivo estatal, la policía, el ejército, el aparato estatal, mate abiertamente en movilizaciones o que vaya capturando a los líderes del frente sin que ocurra nada, porque no hay nada que pueda ocurrir si toda la estructuración política, legislativa y jurídica tiende a succionar, como decía Neto, a aquellos que son un peligro en sí mismo, o potencialmente un peligro. No tiene que quedar ningún vestigio de peligro. Alguien que cuestione a un hijo de puta como el presidente de la Barrick. No puede haber eso, porque la construcción hegemónica tiende a no pensar respecto a lo dañino del modelo y del sistema, sino a lo beneficioso del modelo y del sistema. Así que la última pregunta es el frente, ese frente en Honduras. 28 de junio dieron el golpe de Estado, la gente salió a la calle, donde pudo. En la aldea más pequeña del país, la gente salió a la calle y se plantó en las plazas de los pueblos. Y ahí nació el Frente Nacional de Resistencia Popular. En ese momento se llamaba Frente Nacional contra el Golpe de Estado. Eso articuló para empezar, las viejas fuerzas progresistas o de izquierda o gremialistas, lo que quieras, ¿verdad? De sector organizado popular, pero también las nuevas. Es decir, cualquier persona que estaba indignada frente a la agresión contra las intenciones que habían, digamos, de construcción de este momento. Porque el golpe de Estado fue personificado en la figura de Zelaya, pero en realidad fue un golpe contra un pueblo que estaba moviéndose hacia una construcción de alternativa diferente. No sé si ustedes saben, pero Zelaya se había adherido al ALBA, estaba en vínculos muy cercanos con Cuba para cosas de salud, de educación. La ultraderecha paró eso. Y no solamente paró eso, sino que intenta parar todo lo que suene a pensamiento y acciones liberadoras de los pueblos, ¿no? Entonces, eso fue el frente, sigue siendo el Frente Nacional de Resistencia Popular, y ahora hay una parte del frente que se hizo partido, que es el Partido Libre, partido que se llama Libertad y Refundación Libre, y otros espacios que no estamos en la lógica del partido y no estamos muy convencidos de que esa sea una opción, por lo menos ahora, que estamos en otros espacios de movimiento social. Tenemos diferencias, tenemos conflictos, pero hemos hecho mucha conciencia de que la represión tan brutal que hay en Honduras contra todo el movimiento es pareja, por lo tanto tenemos que hacer algunos pactos de diálogo entre nosotros y ver dónde las diferencias podemos irlas poniendo, dialogándolas, porque la ola de agresividad, de violencia, de crimen contra el movimiento social, sea el partido o no partido, es muy brutal. Entonces ahí va, esas son las fuerzas, digamos, hay mucha gente del pueblo organizado en ese frente, y es un momento histórico muy interesante en el país, muy duro, muy doloroso, porque sí hay, duele mucho que asesinen a la gente, debe mucho miedo porque hay mucha persecución, pero es muy interesante también lo que está pasando. Nos vamos a la tanda de media hora después de escuchar a Melisa Cardosa. En un momento, no está en la nota, pero le pregunté si ante tamaña barbarie, el uso de la fuerza legalmente constituida, ¿no imponen ellos una mirada respecto a la autodefensa? No marchar poniendo el pecho, sino defenderse, armarse. Y Melisa, con mucho criterio y conociendo lo que ella vive en Honduras, dijo, es algo que todavía no lo podemos hablar. Es algo que todavía no está siquiera en el pensamiento colectivo, aunque en algunos lugares desde ya existe, porque si llegan a matarnos, ¿qué nos queda por hacer? Defenderse. Esto en un país democrático como Honduras. Aquí también. Aquí también están armados. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos ni dominados. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos. Sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Perfiles. En primera instancia estamos hablando de la presentación de este sistema integral de monitoreo y participación local extendida por parte del Frente Amplio Progresista de aquí de Moreno, que se está realizando este acto en estos momentos en el Club Los Indios. Y al inicio escuchábamos la palabra del intendente Mariano West hablando de cómo se trabaja institucionalmente la seguridad en políticas gubernamentales. Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas por tu estación de información.

sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Yo no voy a bajar los brazos, yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte Informativo, donde queremos estar. Algunos datos que hacen a la cuestión de hoy. La Perlita está dando servicios, ¿sí? No son los habituales porque tampoco hay una movilidad cotidiana. De hecho, cuando venía para la radio, se asemejaba mucho el viaje desde mi domicilio a la radio, se asemejaba mucho un fin de semana, un domingo, en horas de la mañana, donde es alta la densidad de automotores y de circulación tiene el conflicto cotidiano. En el hospital lo que se puede ver, recién hicimos una comunicación telefónica para saber cuál es el servicio que se presta cada vez que hay un paro, es decir, la guardia, el esquema de emergencia no está alterado, y si se altera es por decisión interna, ya que no se cuenta con el recurso humano que habitualmente no está para prestar un servicio de emergencia. Es esto, no hay consultorios externos. No está fuera, quiero decir, no está fuera de lo que ha sucedido a lo largo del año en muchas oportunidades. Tal vez lo que se observa, y sí, nítidamente, es la prestación de servicio público de transporte con la única empresa, el monopolio de La Perlita, que hacia horas de la tarde, me lo decía un funcionario municipal, a las 8:30 de la mañana, hacia horas de la tarde, podría disminuir para evitar lo que se ha dicho en toda la jornada de ayer, enfrentamientos o piedrazos contra los colectivos que pudieran dañar a los usuarios del transporte o al mismo chofer físicamente, ¿okay? La municipalidad está dando el servicio que habitualmente da con menor personal. Esto hace a la lectura que son muchos los afiliados a CTA, también a ATE, pero la mayoría de los trabajadores están vinculados con el Sindicato de Trabajadores Municipales. El Consejo Deliberante, si tenés que ir, anda porque hay concejales, hay reunión de comisión. Y te adelanto, dentro de este espectro, que lo que decíamos al comienzo en la editorial es algo ratificado en presupuesto, que a la empresa El Trébol o a la empresa que venga, porque el próximo año finaliza la concesión del Trébol, se le puede prorrogar o readjudicar al Trébol el servicio de recolección de residuos. La pauta, el cálculo que establece el licenciado Hues en su primer año de gestión de gestión, porque fue intendente del 95 hasta el año 2002, luego se fue a provincia y empezó a escalar hasta que volvió a dar la pelea del bronce y el oro, que es lo que pretende Wes. Bueno, el oro es lo que se lleva a la empresa El Trébol. Para el próximo año, 95 millones. Había presupuestado Wes en forma mentirosa 72 millones este año, cuando el devengado es el reconocimiento de la deuda del Trébol por todo lo que prestó en el año 2011, era de 79 millones. 95 millones es el número, para que lo tengas en cuenta, lo que le vamos a pagar, insisto, al Trébol o a la empresa que se quede con la recolección. No hay ninguna instancia posible, por lo menos hoy, en estudio de una municipalización del servicio o la constitución de un esquema mixto. Lo más avanzado que escuché fue dividir el distrito en regiones para que exista una competencia. Pero 95 millones son 95 millones. Esto es lo que podemos dar como información local de lo que está aconteciendo a propósito del paro convocado por la CTA disidente y la CGT disidente, o las dos CGT disidentes. Las oficiales han calificado todo esto como el juego a la derecha. Y nosotros no queremos jugar, queremos informar y comentarles a ustedes y reflexionar con ustedes sobre las cuestiones de fondo y profundas. Lo escuchamos a Paulo Neto, que es uno de los grandes intelectuales de América Latina, respecto a la descripción tan certera, tan firme, para que podamos comprender respecto al agotamiento del capitalismo, y que lo único que ofrece hoy es barbarie, frente a la barbarie, la necesidad del Estado represivo y el Estado asistencial. Le escuchamos a Melissa Cardosa, que se vino desde Honduras, tiene un vínculo fuerte con Pañuelos en Rebeldía, y Pañuelos en Rebeldía participó del Cabildo de Juego y Cultura desarrollado el sábado y el domingo en Barrio Satélite. Hablar de lo que significa Honduras como la preeminencia de la legitimidad ante un golpe que se va estructurando con las fuerzas empresariales de las grandes transnacionales que necesitan imponer allí su poder de fuego y capital para quedarse con los recursos naturales. Y queremos cerrar el programa leyéndote algo que no solamente encaja en todo lo que estamos diciendo, sino que hace a la construcción más que lo que nosotros expresamos. El compañero Galván fue asesinado este año en la frontera de Salta y Santiago del Estero por un par de sicarios que responden a un matón que tiene poder y tiene credenciales, papeles para decir esto es mío, como ocurre en Bon Giovanni, acá en Moreno. Galván fue asesinado. Su hermano, intentó resistir y se defendió de ese ataque. El asesino de Galván no está detenido. Goza de libertad y creo que interviene la estructura judicial de Monte Quemado. Si mal no recuerdo, es la misma estructura que debe investigar el asesinato de Cristian Ferreira en Santiago del Estero. ¿Y saben quién está detenido? Procesado y detenido, el hermano de Galván. Bernardo te lo va a contar, porque para cerrar el programa en una jornada como hoy, aporta y mucho a comprendernos y a saber frente a qué estamos. Y nos faltan muchísimos elementos, instrumentos y herramientas. Pero esta es la punta de un iceberg, como suele decirse en una frase común, de algo que nos impacta todos los días. Bernardo, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Ahora ahí sí. Está, sí. Buen día, Rubén. Bueno, está publicado en el blog del Mocase Vía Campesina y rápidamente pasamos a la publicación. Dice lo siguiente. El reino del revés. El pasado 10 de octubre asesinaron al campesino indígena Miguel Galván por defender y resistir en su territorio junto a su comunidad El Simbol, situada en la triple frontera entre Santiago del Estero, Salta y Chaco, en el norte de Argentina. Hasta el día de hoy, el asesino Paulino Rizo Patrón, sicario de la empresa agropecuaria La Paz S.A., sigue en libertad. Sin embargo, el 5 de noviembre, Gabriel Galván fue a dar su declaración testimonial por el asesinato de su hermano y quedó detenido y encarcelado. En el reino del revés, está acusado por el asesino Paulino Rizo Patrón por los cargos de homicidio y tentativa de homicidio contra Miguel Galván y contra el mismo Paulino Rizo Patrón. A un mes del asesinato de Miguel Galván, los responsables y los sicarios Paulino Rizzo Patrón, Tala Aranda y su banda armada están en libertad. Nuestro compañero, víctima de la peor de las violaciones de la privación de la vida, permanece enterrado en la comunidad El Símbol. Su hermano, Gabriel Galván, está en Metán, Salta, encarcelado y privado de su libertad. El dolor y la indignación por las injusticias del caso van forjando una profunda huella en el corazón de todas y todos. Quienes denunciamos los atropellos de las guardias blancas, el avance de los alambrados haciendo uso de fuerzas armadas o de atropellos perpetrados por los empresarios que invaden nuestros territorios, la matanza brutal de vacas, cabras, chanchos, gallinas y desmontes ilegales que se llevan a cabo diariamente y lo sufrimos los campesinos indígenas que defendemos el lugar en que nacimos, que cada día cuidamos y desde generaciones hemos sido tierra y sangre, tierra para alimentar a los pueblos. Exigimos libertad inmediata y desprocesamiento para Gabriel Galván, celeridad en desarme de bandas armadas en la triple frontera, investigación y juicio y castigo a los responsables materiales e ideológicos del asesinato de Miguel Galván. Se eleve la causa a los fueros federales. Desde el Mocase Vía Campesina, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, movilizaremos pacíficamente y haremos llegar a la sociedad nuestros reclamos históricos que realizamos al Poder Judicial, a los gobiernos provinciales y nacional, de que se resuelva la situación dominial de las tierras y se respete los derechos adquiridos de las familias indígenas y campesinas a su territorio ancestral. Ni un muerto más por el derecho a la tierra, libertad inmediata y desprocesamiento de Gabriel Galván, aprobación de ley nacional contra los desalojos de campesinos, justicia por Miguel Galván, Cristian Ferreira. Mocase, Vía Campesina. Muy bien. Se entiende que el que asesinó está libre y el hermano del compañero asesinado está preso cuando fue a prestar declaración testimonial de cómo habían matado a su hermano. ¿Se entiende esto? Que no es meramente la acción de la justicia, sino que se sitúa en todo aquello que hemos compartido en la mañana de hoy con ustedes, que puede ser denso, cadencioso, fuera de lo habitual. Bueno, pretendemos eso, romper con lo habitual, porque necesitamos rompernos nosotros primero, de no compartir, de no reseñar, de no comentar aquello que ya está no solamente comentado, digerido, sino que está planificado cómo tiene que salir y de qué tenemos que hablar nosotros en el juego de la mayor pluralidad. Y estamos potenciando algo que, insisto, ya está diagramado. Queremos cerrar el programa porque en esto que hemos traído hoy de la barbarie, de la ya no civilización posible, de los modelos que van creciendo al amparo de las dirigencias políticas que, sin excepción, de aquellas fuerzas que están en condición de poder, hacen al poder o buscan el poder, no han de cambiar. Es que hay una ley, es un proyecto de ley, es un proyecto de ley, que es la que establece para Monsanto la máxima ventaja posible, buscando la forma de no entretenernos, sino de preocuparnos en el mejor sentido. Es una ley de Monsanto, y así lo dijo el secretario de Agricultura de la Nación. Y lo dijo en la presentación de una nueva semilla de Monsanto. El CONICET, el año pasado este, porque son tantos los anuncios, algunos importantes, otros menos importantes, menos relevantes, que hacen a la coyuntura y al entretenimiento. Pero se anunció, creo, desde el CONICET, Chaín, me parece que es una investigadora del CONICET, lo tengo como referencia el apellido. Hablaba de la creación, del descubrimiento, pero investigación, desarrollo y obtención de una semilla que puede, una semilla argentina, que puede superar los obstáculos que la tierra destruida deja. con esa semilla se puede plantar en cualquier lugar, luego del desmonte y la desertificación. Si la idea y el concepto es ampliar cualquier frontera, destruyendo la natural, imponiendo lo tecnológico sobre lo natural, es que en algún momento lo natural va a volver. Porque la tecnología no puede reemplazar lo natural, de ninguna manera. Y esto que se anunció, o este año o el año pasado, va a aparecer seguramente en la ley de semillas de Monsanto, que por lo menos no son muchos los que lo han expresado así, como un proyecto de Monsanto, sí lo hizo el concejal Benítez, no como concejal, sino como referente de la agrupación John William Cook. Y lo dijo también Esteban Castro, pero Esteban Castro lo dijo ajustándose a lo que Pérsico va referenciando. Emilio Pérsico es un funcionario del Gobierno Nacional, está al frente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Debe trabajar muy cerca con Carla Campos Bilbao, que es la esposa del ex intendente de Moreno, actual diputado nacional Andrés Arregui. Y vamos a leer lo siguiente, porque si hay algo que descubrimos, y nos llevó tiempo este año, es cómo fácilmente un gobierno ofrece la ley, legitima el negocio, pero abre la instancia para que las organizaciones tomen un pequeño costado de la ley y crean que con ese pequeño costado de la ley se está dando una batalla y que lleva a decir, este es un gobierno en disputa. Vamos a escuchar lo que dijo Pérsico, vamos a leerlo, bueno, lo va a hacer Bernardo. ¿Qué ha dicho Pérsico o qué está diciendo Pérsico respecto a la ley de Monsanto? Una entrevista realizada por el matutino Lleva lo Puesto y publicada en marcha.org.ar, se le pregunta a Emilio Pérsico, subsecretario de Agricultura Familiar, se le pregunta, decía, lo siguiente: uno de los temas que más se está discutiendo hoy en cuanto a la situación agraria del país es la modificación de la ley de semillas, que según los anteproyectos que están circulando involucraría directamente a la subsecretaría. ¿Tienen ustedes alguna posición al respecto? No hay ninguna ley, responde Pérsico, en tratamiento en el Congreso. Es lo primero que hay que aclarar. Sí hay unos papeles girando por el Congreso, pero que tienen importantes errores técnicos. No hay casi ningún productor en el registro de agricultura familiar que plante semillas de soja transgénica. Ese papel que está dando vueltas está muy circunscripto a ese tema. Pero una ley de semillas tiene que involucrar muchísimo más. Lo primero es la defensa de la semilla autóctona y de las variedades autóctonas. Insisto en que lo que hay es un papel circulando con muchas fallas técnicas, pero no hay ninguna ley en tratamiento en el Congreso, y si la hubiera, debería ser discutida con todos los involucrados en el sector. Si hubiera que hacer una ley, este sector tendría mucho que decir al respecto. No hay ninguna presentación en el Congreso, ni la va a haber, por lo menos desde el oficialismo. Bioceres y la estadounidense Arcadia producirán semillas de soja tolerantes a la sequía. No era Chain, es Chan. ¿Sí? Esto lo anunció la presidenta de la Nación el año pasado, muy, muy feliz. Y estaba ahí Raquel Chan y con todos los investigadores del CONICET. Ahora, ¿de dónde sacamos Bioceres y la estadounidense Arcadia, que tiene vínculo con el vicepresidente Vudú? De Grobo Mercado. No sé si entienden que Grobo Mercado es Grobo Copatel, el rey de la soja en Argentina. Hay otros reyes, pero Grobo Copatel tiene ese título. Dice, se venderá a partir de 2015 bajo la marca Verdeca y rendirá hasta un 20% más. Es una semilla de soja tolerante a la sequía. La empresa argentina de biotecnología Bioceres, con sede en Rosario, formó un vínculo con la estadounidense Arcadia para producir semillas de soja tolerantes a la sequía. La semilla, bajo la marca Verdeca, se comercializará desde 2015. La nueva empresa será compartida por ambos jugadores en partes iguales. y la inversión conjunta para el desarrollo de la semilla será de 20 millones de dólares, que aumentaría a 40 millones si el proyecto lo requiere, informaron las compañías. Hace una semana, y aquí está la clave de todo lo que nosotros estamos intentando decir, Bioceres, el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral anunciaron la obtención de la patente local por la tecnología que permite a estas semillas rendir entre el 15 y el 20% más en condiciones de escasez de agua como la que se sufrió en la campaña del año 2011. El desarrollo al que Bioceres se sumó en 2004 es obra de los investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral, liderados por Raquel Chan, quien protagonizó el anuncio del acuerdo desde Tecnópolis en diálogo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta nota es del 29 de febrero de este año. Allí se anunció la obtención de la semilla y la alegría de la presidenta. Para quienes dicen que esto es elemento de disputa, la verdad que no nos tomen más el pelo. Pero fundamentalmente que no le mientan a aquellos que lo siguen, de última, si están convencidos que es algo en disputa, es que el CONICET, Bioceres y Arcadia ya son una empresa. Y la semilla aparecerá en el mercado en el 2015 y te estamos diciendo que se va a llamar Verdeca. Y la financiamos nosotros para que Bioceres y Arcadia puedan desarrollar esa soja transgénica que desafía cualquier sequía. Y entonces la expansión del modelo es la expansión del modelo. Claro está que en la ley de semillas de Monsanto no va a aparecer lo que dice Pérsico. No quedará establecido que en la agricultura familiar tengan que usar soja transgénica o semillas transgénicas. No, la verdad que no. Van a usar semillas autóctonas. Mientras destruyen el país, en la casa tendrán semillas autóctonas. ¿Se entiende? Yo ahora no tengo mano el cable de Telam. Sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. El asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Nos estamos despidiendo de la jornada de hoy. Hicimos el programa Bernardo Tosi, Rubén Bustamante y Cintia Medina. Mañana estaremos nuevamente con ustedes compartiendo Recorte Informativo. Tenga buena jornada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.